Segundo bloque del Ágora 2025 y ahora sí, el momento de meternos de lleno con la política bonaerense de la mano de Belén Robledo. Belu, ¿cómo estás? Buen martes. Hola, Juan, y buen día. ¿Cómo estás? Buen martes. Buen martes para todos ustedes. Bien, acá sufriendo el frío que tanto te gusta a ti. Sí, me encanta. Acá también hace un frío hermoso. Vamos, venceremos. Sí, la banda del invierno vencerá. Espero. Qué lástima que no se pueda hacer esta profesión desde la cama. Para mí sería lo ideal. Sí, ese es un problema, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, estás saliendo un ratito antes hoy, así que me imagino que está por pasar algo importante en La Plata. Y más o menos, o sea, como hace varias semanas venimos con el tema de las reelecciones. Hoy hay una sesión en el Senado para ver, bueno, si efectivamente sale o no esto. La oposición quedó en una encrucijada porque también van a estar en juego los pliegos que ellos mismos habían pedido, entonces van a ver qué hacen con eso, si ceden, si no, cómo surge eso. Y además en La Plata, bueno, esto por ahí no tiene que ver con la política, pero en un punto se conecta, empieza hoy el jury a la jueza McIntosh, que es la jueza del caso Maradona, la jueza del escándalo que todos pudimos conocer por esto de que se filmaba y estaba grabando un documental para una cadena internacional. Bueno, empieza en el Senado bonaerense, que es la entidad a cargo de hacer el juicio a los magistrados. Empieza ese jury. Así que bueno, hay bastante actividad, y ni hablar de todo el rosquerío por atrás, digamos, después de lo que dijo ayer en la entrevista con C5N el gobernador Axel Kicillof, que dijo que iba a hacer una convocatoria para el armado de listas conjuntas con los otros sectores de Unión por la Patria, una convocatoria que sería el jueves acá en La Plata, aunque de los otros sectores dicen que todavía a esta hora del martes no recibieron ninguna invitación. Así que bueno, veremos qué sucede a lo largo del día, porque lo cierto es que mucho tiempo no queda, teniendo en cuenta que el cierre de alianzas es el 9 de julio, y después del cierre de listas el 19 de julio. O sea, quedan 15 días para la primera fecha importante. Claro. Entonces, bueno, están todas estas conversaciones, y también como saber quiénes van a ser parte de esta mesa. No debería haber muchas sorpresas, porque ya hemos visto cómo se han posicionado los sectores y a quiénes han puesto en esos lugares. Una de las últimas reuniones de importancia tuvo por el lado de Kicillof a el ministro Carlos Bianco, por ejemplo, o a la secretaria general Agustina Vila, que son las personas de mayor confianza del gobernador. Así por es. El lado de Sergio Massa, Rubén Sleiman, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, perdón, no me salía el nombre, Juan Andreotti, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, y por el lado de la Cámpora, bueno, Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, y en alguna que otra reunión también ha estado Lalo Révora, que es un ex legislador, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. O sea que de esos nombres no debería salir la gente que se siente a esta mesa, ¿no? Ajá, bien. Y bueno, ahí vamos con el peronismo, que sigue enroscado en su interna. Totalmente. Y a mí me llamó la atención la actitud de ayer de Kicillof, con una calma que a mí personalmente me intranquiliza por momentos cómo puede estar tan calmo ese hombre después de esta presentación de un armado en su provincia, en la provincia que él gobierna, donde no lo incluyen, donde lo relegan, donde él le preguntan y contesta con una calma, y hace que no pasa nada y se desentiende, ¿no?, de todo esto, y dice, no, bueno, vamos a hacer un armado nosotros, le invitamos nosotros. Como que no salta nunca. Sí. Ayer, no sé si vos pudiste ver la entrevista que dio, pero uno de los puntos que a mí me llamó más la atención y que marca el centro de esto, es que él marcó muy claramente algo que ya habían dicho desde su entorno en off the record previamente, es que la línea a seguir para el gobernador y su equipo es lo que se acordó en aquella reunión que tuvo el gobernador con Cristina Kirchner, que fue solo unos días antes de que se conociera la ratificación de la condena y que ella efectivamente quedara en prisión domiciliaria. Entonces, es como yo hablé esto con Cristina y de ahí no me voy a mover en lo que yo acordé con ella. Claro. Fin. Todos ustedes están 10 escalones más abajo y el gobernador soy yo. Claro. Va en esa línea. Hay que ver si después, al momento de sentarse en la mesa de negociación, eso efectivamente se termina cumpliendo de ese modo. Se hablaba también de algunas pretensiones, por ejemplo, que haya algún candidato más o menos de conformidad para todos los sectores Claro. en la tercera, como podría ser Verónica Magario, por ejemplo, que es una persona que, si bien está junto al gobernador siempre, tiene su independencia, ¿no? Y tiene diálogo con el sector del cristinismo. Sí. ¿Tiene diálogo con Cristina? Bel, perdón, ¿tiene diálogo directo con Cristina? Pero yo me acordaba que en el cierre de lista 2023 la quisieron boletear Sí. de la boleta. Digo, ahí, digo, Sí, Máximo sí, Kirchner sí. quería reclamar ese lugar. No, incluso hace menos de 2 semanas, la Cámpora difundió un comunicado donde se había juntado el peronismo de la tercera, y en ese comunicado decía: a la espera de que la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, se definan, o sea, como que fue muy, muy contundente, Sí, ¿viste? claro. Pero con Cristina ella tiene un diálogo. Claro. Y bueno, en la primera se hablaba de el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, como un candidato que pueda ser coincidente para todos a la cabeza, pero aunque es claramente más cercano a Cristina Kirchner, de hecho formó parte de la lista que la llevó a ella a la presidencia del PJ, Ah, mira. y que entonces ahí teniendo uno y uno en las secciones más fuertes, que serían de consenso, pero a la vez más identificados con uno que con otro, y lo que pide en el sector del gobernador es que las cabezas de las secciones del interior y La Plata sean para el gobernador, porque bueno, sacan a relucir esto. Todos estos gremios nos apoyan, tenemos 44 de los 84 intendentes. El gobernador es el que es la máxima autoridad en la provincia, Claro. estas universidades también nos respaldan, etcétera. Claro. Sí, Pero bueno, se habrá hablaba, que ver. él lo anunció de otra manera, que es igual consistente con lo que vos decís, que tiene que ver con buscar los candidatos más competitivos, pero eso no es culpa o no quita que sean justamente o que puedan ser, en su entender, de su propio espacio. Sí. Tal cual. Entonces, bueno, ahí vamos. Igual para eso y hablar de nombres falta nada, pero a la vez falta un montón, ¿no? Así que después Claro. quizás hasta aparezcan candidatos sorpresa. Y en el medio tenés a Sergio Massa, que el domingo a la noche juntó vía Zoom a toda la fuerza que comanda el Frente Renovador y les dijo más o menos que si no hay unidad, ellos irían solos por su cuenta, que los intendentes van a ir al frente de las listas. Pero bueno, habrá que ver qué tanta espalda tiene para bancar eso, ¿no? Sí, Bueno, y que podría ser candidato a diputado nacional. claro. Hay que tener en cuenta también que él tuvo su debut estelar con el Frente Renovador en 2013. Fue, digamos, la estrella que iba a eclipsar a Cristina Fernández de Kirchner, iba a ser el próximo presidente. Y después, elección tras elección, 2013, 2015, 2017, fue perdiendo votos y solo pudo recomponerse políticamente por su inclusión en el Frente de Todos y su reacercamiento con el peronismo tradicional. Así que difícil que el chancho chifle, diría yo. Sí. No, además, eso fue el domingo a la noche y el sábado sale a comentarse que Massa y Máximo Sí. estaban ya dando indicaciones a los apoderados del FR y del PJ para que vayan a la composición de un nuevo frente en la provincia que se llame Peronismo. Se pasaron varios pueblos porque dejaron claramente al gobernador afuera de esto, y después empezaron como medio a dar marcha atrás con esto y a bajar un poquito los cambios porque se dieron cuenta que exageraron un montón en el kicillofismo, no cayó nada bien. Claro. Y además, como esto que vos decías hoy, se lo tomó como con para afuera, ¿no? Porque adentro estaba todo a punto de estallar. Como con tanta tranquilidad que eso hizo estallar aún más, como decir, que me parece que nos la mandamos con Claro, esto. claro. Y por ahí un poco sí, algunos reconocieron, ¿no? Por ejemplo, no en todo el Frente Renovador ni el PJ estaban de acuerdo con haber salido con algo así el sábado a la mañana. Claro. Un dato ahí que te puedo aportar, Bel, es que en las charlas que he Claro. tenido con intendentes de La Sexta, concretamente con Mosero de Suárez y con Fischer de Laprida, ambos Sí. en algún punto dijeron que en una situación de interna los intendentes del Frente Renovador iban a estar en el movimiento Derecho al Futuro. Lo dijo Mosero, que sí, que había buena sintonía, que Axel los ayudaba un montón y que la gestión les iba a pesar muy fuerte. Y hizo referencia, digamos, a la situación de déficit que están atravesando muchos distritos. Y por el otro lado, Fischer dijo algo muy interesante, que es que Sergio Bordoni de Torkins, que era ex Juntos por el Cambio y Frente Renovador, había estado en aquella reunión que hubo en Laprida, en ocasión de visita al gobernador, donde se empezó a delinear la estrategia para La Sexta del movimiento Derecho al Futuro. Sí, es que es así. Incluso yo hablé con un par de intendentes del Frente Renovador y me dijeron que ellos pretendían que hubiera libertad de acción porque no estaban, y depende de la realidad de cada distrito también. Y la verdad es que varios de ellos son muy cercanos al gobernador Axel Kicillof, de todas las secciones, no solo en la Ajá. sexta, sino también en las distintas secciones. Hay varios que están Claro. Con una muy buena relación con Axel y con sus ministros y que están viendo que, bueno, por ahí andaría la respuesta para cuidar sus distritos. Claro. Pero bueno, hay que ver si se bancan dejar a Massa de garpe. Claro. Es llamativo que justamente en La Sexta, si no me equivoco, quizá exceptuando la primera, es uno de los lugares donde el Frente Renovador tiene más peso, con cinco intendencias. ¿Cómo? Que La Sexta sacó la primera, que es, digamos, el territorio propio de Massa, donde está Tigre y demás, más allá que hoy no lo gobierna. En La Sexta tiene cinco municipios, cinco intendentes responden al Frente Renovador, algunos como Sí. vecinalistas, otros de manera directa, pero es un lugar donde tiene Sí. mucha musculatura política el Frente Renovador, y que uno vea esa actitud en algunos intendentes de la zona, bueno, ¿qué queda, no? Para los que están por ahí sueltos, divididos entre una sección de camporistas y kicillofistas. Sí. Incluso estaba pensando ahora que nombrabas a los vecinalistas, por Sí. ejemplo, pienso en el intendente de Pihué, Sí. que Matías Nebot, que es vecinalista, pero que es cercano a Massa, y que el hombre está completamente en rojo, con las cuentas en rojo. Y claramente en el último tiempo se tuvo que acercar a Kicillof. No digo, bueno, lo acompañan solo por la billetera, pero en el momento en que las papas queman, es el gobernador el que salió a auxiliarlo, Claro. claramente porque es el que tiene los recursos, pero eso ya sabemos que en política tiene que tener una contraprestación. No digo que Totalmente. sea el caso, pero se me ocurre que puede tenerlo. Claro. Sí. Y aparte, qué mejor forma, ¿no? De ver con mejores ojos al gobernador si te ayuda sin ningún tipo de obligación cuando, como decís vos, ¿no? Las papas queman. Sí. Y después, bueno, saliendo del peronismo, también hay un fuerte conflicto en el PRO, porque, bueno, ayer hubo una reunión de Cristian Ritondo con los intendentes y legisladores que forman la mesa provincial. Sí. No resultó para nada bien esa reunión, porque Ritondo, como ya sabemos, quiere cerrar ya, ayer, si es posible, el acuerdo con La Libertad Avanza, Sí. pero ayer, cuando fue el momento de hablar con los intendentes, no quedaron muy contentos porque, más allá de que respondan o no a el sector de Jorge Macri, que son los más reacios a cerrar un acuerdo, hay otros que no forman parte de ese grupo y que también se quedaron de cara ante el planteo y lo dejaron a Ritondo como en un veremos. Hasta el momento de los 13 municipios, lo que me decían es que hay cuatro que sí están para cerrar el acuerdo, pero solo cuatro. Y los otros, hay muchos de peso como Junín, Campana, Pergamino, que no están tan contentos con eso, porque Claro. lo que les está ofreciendo La Libertad Avanza no les conviene. Bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, está complicado. Sí, y aparte, no sé si viste la encuesta de Pulso, más allá que es una encuesta, y siempre dudamos, ¿no?, de la veracidad de ese tipo de sondeos. Un dato muy llamativo que arroja es que la fusión o la conformación de un frente electoral entre el PRO y la Libertad Avanza, a la Libertad Avanza le daría tan solo un punto y medio porcentualmente hablando. En cambio, el PRO, si juega por fuera, se llevaría 5 puntitos, con lo cual uno podría decir, la Libertad Avanza no tiene mucho aliciente para incorporarlo, salvo la capacidad de daño que le podría hacer si el PRO fuera por fuera. Claro, exactamente. Entonces, están en una situación más que complicada. Aceptar ese acuerdo que les proponen es directamente aceptar que desaparecieran y después no sé a quién le van a ir a decir algo porque es hasta humillante, diría. Claro. Y también eso explica por qué los radicales no se están subiendo a este tren, porque si al PRO le están dejando las migajas. Imagínate lo que le pueden dar al radicalismo, ¿no? Entonces, no va por ahí, no va por ahí. Y después tenés un amplísimo sector del medio, ahora que nombro al radicalismo, Sí. hay muchas avenidas del medio, muchas callecitas, diríamos, porque hay un montón en el centro que dicen ni con La Libertad Avanza, ni con el kirchnerismo, pero tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces hay Claro. un montón de sectores que están ahí en ese centro. Bonaerense y que no terminan tampoco de unificar para dónde van a ir. Es Tenés cierto. al menos dos radicalismos, porque tenés la UCR que ya va caminándose hacia cerrar o presentarse en soledad o ir a un acuerdo con la Coalición Cívica o el GEN de Margarita Stolbizer. Sí. Tenés a la UCR, ponele, de Facundo Manes, que anda ahí dando vueltas en el medio. Sí. Tenés al peronismo blue, que no se sabe bien cómo va a terminar con estos intendentes díscolos, que no hayan una forma. Y después tenés a sectores como Unión, Renovación y Fe, por ejemplo, que vos estuviste hablando con sus dirigentes en estos días. Sí. Bueno, mismo la coalición cívica, que posiblemente termine con el radicalismo. Hay un montón de banditas ahí que no se sabe bien dónde se van a ubicar. Tenés a los hermanos Pasaglia en la zona norte de la provincia, ahí casi al límite con Santa Fe, que ellos se despegaron del PRO y armaron su propio espacio para competir en la segunda, y que eso puede tener arrastre de alianzas con otros sectores más chiquitos de la zona. Y si no se cierra el acuerdo del PRO con La Libertad, o si lo cierra un sector y hay intendentes que se van y forman sus propios espacios, también ahí tenés otro centro, lo que nos permite pensar que vamos a tener una legislatura y consejos deliberantes bien polarizados. Entonces, bueno, va a Sí. estar difícil. Sí, yo justamente ayer conversaba con Fabián Loaiza de Unión Renovación y Fe y le preguntaba por esto y él me decía como que, bueno, obviamente no veía margen para que haya varias avenidas del medio, como así se dice, sino que pensaba que todo se iba a terminar unificando. Veremos si pasa. Ahí uno pensaría, digamos, que Son pocos los cargos que están en, digo, al ser 8 elecciones, hay que ver sección por sección, es muy poco lo que hay que repartir y muchas manos para conformar. Sí. Quizá si se regionaliza, si no sé, la UCR dice yo peso más en la quinta y otro dice yo peso más en la sexta y todo eso, quizá podrían tener algún marco de alianzas más consistente, pero por ahora parece que está todo medio verde. Sí, tal cual, tal cual. Mira, justo hablando de Loaiza, con quien vos hablabas ayer, ahí estaba viendo que dejó un mensaje en sus redes por este veto que hizo el presidente Javier Milei de la ley que declaró la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por las inundaciones. Y bueno, Loaiza marca justamente que es otra muestra más de la falta de sensibilidad social del gobierno nacional. Y esto es importante porque, bueno, este sector, como bien vos lo marcabas ayer cuando hablabas con él, entró a las listas por La Libertad Avanza e incluso antes de asumir se separaron de lo que representa Javier Milei y ellos apuestan a un liberalismo, pero con una mirada social. Sí. En lo económico coinciden con un montón de las ideas, pero no con estas cuestiones como, por ejemplo, vetar ayuda para una ciudad, dos Claro. ciudades que sufrieron una verdadera catástrofe. Sí, la verdad que creo que va a caer muy mal esto aquí en Bahía Blanca. Hay justamente una conferencia de prensa del intendente Susbieles a las 11, veremos qué dice, pero viste que aparte estaba todo este run run por el acercamiento que había tenido Milei a Susbieles, ¿no? Y uno esperaba que tuviera que ver con esto, ¿no? Con que finalmente saliera esta ley, que no se vetara y ahora se veta. Vamos a ver qué pasa después en el Congreso, porque también empieza a haber ruido con los gobernadores y se empieza a hablar de la posibilidad de que no se blinde el tercio que necesita Milei para poder vetar. Claro, sí. Bueno, entonces esto también es un punto, porque nosotros estamos muy concentrados en las listas de lo que va a ser la legislatura y los congresos y los consejos, Sí. pero también está ya más adelante, en octubre, la lista para el Congreso. Y eso Claro. no es dato menor porque después repercute en este tipo de cosas. Igual si el presidente va a terminar vetando lo que el Congreso saque, bueno. Más o menos lo mismo, ¿no? Pero también hay que ver cómo se reorganiza el Congreso, porque de ahí salen temas que después nos facilitan o nos complican la vida. Sí, pero de todos modos, ¿no? Pensemos que todavía está muy lejos diciembre, que es No, el eventual sí, soy muy recambio. ansiosa, muy Sos ansiosa, ansiosa, amigo. sos ansiosa, pero digo, si de pronto no, ¿qué pasa si hay alguna otra de estas leyes que, como la de jubilados en su momento, y no logra blindar el veto Javier Milei, se transforma en el primer presidente de la historia que el Congreso le tuerce el brazo con un veto? Bueno, hay que ver después el coletazo político que tendría algo de tamaña relevancia política. Eso me parece que Sí. impactaría en toda la política, hasta en los consejos deliberantes. Sí, definitivamente. Así que bueno, esas son las novedades y creo que no me estoy olvidando de comentarte nada, por lo menos por el momento. No, no, la verdad que súper completo como siempre, Bel, un gusto, como siempre te digo, tenerte de columnista, tener esta posibilidad de tener una ventana abierta a lo que sucede en La Plata, que está tan cerca como gobierno, pero tan lejos, ¿no? En lo mediático y en la distancia también. Así que agradecerte como siempre y mandarte un fuerte abrazo. Gracias a vos, un saludo para todos, fuerte abrazo y bueno, veremos ahora qué dice el intendente Susbieles. Seguiré atentamente las novedades en el Ágora. Dale, dale. Abrazo gigante, Bel. Hasta el martes que viene. Bueno, y así se va Belén Robledo, directo a la legislatura, donde hay sesión en el Senado. Y a nosotros nos queda.